hay personas que se dedican a esto, pero también que hay personas que no tienen trabajo o que no tienen otra manera de solventar sus gastos y de ir sobreviviendo. Y fíjate que lo más grave es que regularmente las personas que se dedican a esto son personas, no que no tengan empleo, porque seguramente no lo tienen, sino que además tienen otras afecciones como el consumo de estupefacientes. Y entonces, para mantener el ritmo de consumo que requieren, pues requieren estar haciendo algo para obtener dinero. Pero eso es una observación verificada, porque ¿cómo puedes asegurar eso? O sea, una persona llega a empeñar algo y, bueno, vamos a suponer que llega a 38 artículos y dices, ¿de dónde saca tantos? Y a lo mejor regresa la otra semana y lleva otros 30 y pues ya como que es raro, ¿no? Pero la otra presunción se me hace un poco aventurada. Y déjame decirte, aquí hay dos factores que nos pueden permitir el análisis. El primero de ellos es que regularmente se identifica a estas personas por el número de bienes que empeñan, no porque haya habido una denuncia de robo, sino porque las personas se inconforman o promueven algún tipo de queja ante las autoridades para determinar que los cobros de interés son muy altos. Entonces, cuando ya hay alguna sospecha o hay alguna cuestión de un malentendido, ya no regresan a reclamar. Claro. Porque seguramente se iniciará una línea de investigación que los lleve a entrar en problemas. Más vale. Vamos a un corte y regresando, soluciones. Volvemos. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía Económica. Somos Mario Mora Legazpi y Raúl Cobo Ramírez. Le invitamos a tomarle el pulso a la noticia. Credibilidad y certeza, la esencia del pulso de la noticia, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, bajo la conducción de Mario Mora Legazpi y Raúl Cobo Ramírez. Por 1050 Noticias, información que sirve. Las calles de Aguascalientes ya no eran tan seguras. Por eso se invirtió en 140 patrullas nuevas, 100 módulos de vigilancia y equipamiento policíaco de primer nivel. Ahora sí podrás caminar con más tranquilidad por tu colonia. Estamos luchando para tener una ciudad más segura. Ayuntamiento de Aguascalientes. Los trabajadores de la radio y la televisión, en nuestro 24º Consejo Nacional Ordinario, refrendamos nuestro compromiso con una reforma. Estás escuchando Ciudadanía Económica con José Luis Gutiérrez Lozano, aquí en oigo.com.mx. La radio en internet ya cambió. Continuamos con nuestra programación. De seguridad. El gobierno federal puso en marcha el operativo conjunto Culiacán-Abolato, con la participación del ejército, la marina, la policía federal y la Procuraduría General de la República, en coordinación con las autoridades locales. El objetivo, desmantelar las redes operativas, logísticas y financieras de los grupos criminales y recuperar la seguridad de las calles para las familias de Sinaloa. Seguimos luchando para que la droga no llegue a tus hijos. Gobierno federal. En Soriana, papá se merece nuestro aprecio. Hoy te ofrecemos tomate guaje a solo $7.90 el kilo, lechuga romana a $3.25, limón sin semilla a $3.95 o llévalos gratis con tus puntos. Soriana, aprecio por ti, aprecio por papá. Hasta mayo 29. Ciudadanía Económica. Marcando un nuevo destino. Bueno, estamos aquí comentando este problema que es nacional, y seguramente en otros países también lo hay, de la proliferación de las casas de empeño, de estos mecanismos financieros para otorgar dinero a las personas que, ante la situación de falta de oportunidades de trabajo, tienen que mantenerse comiendo, tienen que mantenerse de alguna manera con recursos, y pues llevar a empeñar un bien, pues ha sido una solución de último recurso, una solución inmediata, más hay que ver una solución, distinguir lo que son soluciones a una salida. Es una salida, no es una solución, es una salida a ver lo que sucede. Entonces, ¿qué está haciendo en el Congreso del Estado de Aguascalientes en coordinación con el Congreso Federal? Bueno, mira, hemos establecido algunos acercamientos con el Congreso de la Unión a través de la Cámara de Diputados y de Senadores para analizar el problema, porque el problema tiene muchas aristas, como lo hemos estado comentando. Uh-huh. Y parte de ello es que a nivel federal, algo que se tiene que entender es que mucho de esto que estamos comentando tiene que ver con actos de comercio u operaciones financieras que son responsabilidad del Congreso de la Unión, el legislar. Pero eso no nos limita como Estado a proponer algunas medidas que establezcan un registro, un análisis, un adecuado proceso de operación de estas. De tal forma que hemos comentado que la tarea que está queriendo realizar el Senado es promover una iniciativa para regular las tasas de interés que hoy mencionábamos, pueden ir desde el 50% hasta el 160% en algunos casos, dependiendo del tipo de contrato que se realiza. Sí. Y decirte que concretamente el Congreso del Estado, a través de diferentes comisiones, se ha estado comentando el tema. Me parece que ya hay aspectos muy concretos que se han avanzado. Este análisis nos dio para identificar que en algunos estados ya existen legislaciones que promueven la regulación de estas entidades y que pueden ir desde una persona física que afuera de su casa tiene un letrero que dice se presta dinero, uh-huh, y que se presta a cambio del empeño y que no tiene ningún registro, ningún documento legal, ninguna condición para operar, hasta aquellas entidades que tienen una persona moral con un edificio muy elegante que recibe a sus clientes y que les tiene todo un sistema para el registro y otorgamiento del préstamo. Bien. Entonces, este proyecto de ley que estamos formulando prevé ambos casos, ¿no? Desde una persona física que lo hace de manera informal en su casa, uh-huh, hasta aquellos que tienen toda una infraestructura para poder llevar a cabo lo que nosotros denominamos contratos de mutuo con interés y con garantía prendaria, que sería el caso de quienes van a empeñar un bien. Y lo que queremos es establecer un límite en la actuación de este tipo de entidades para que no abusen de la persona que está ofreciendo sus bienes en prenda, precisamente presionado por la necesidad económica. Estamos pretendiendo, entre otras cosas, el que este registro único nos permite identificar quiénes son, en dónde están, cómo operan, el que el proceso de evaluación, que es una parte muy importante en el establecimiento de un contrato de este tipo, sea un proceso más apegado al valor real de los bienes, porque hoy quien evalúa o quien establece el valor del bien, pues es alguien de absoluta confianza del dueño de la entidad, que es el prestamista, y regularmente el valor real de los bienes no coincide con el valor que les dan y por eso se presta con un valor muy inferior del que hemos comentado. Decíamos, si por sí mismo prestan sobre un 10% del valor de los bienes, si eso le bajas el valor, pues es mucho menos el dinero que recibe quien está otorgando sus bienes en prenda. Asimismo, uh-huh, claro, mencionar que estados como Baja California, Tamaulipas, el mismo estado de Coahuila, tienen ya legislaciones estatales en esta materia. Elemento que hemos tomado como antecedente, no estamos haciendo una copia textual de esas legislaciones porque esos estados presentan condiciones diferentes y hemos querido ir un poco más allá de lo que ellos han planteado. Y también existe a nivel federal una norma oficial mexicana que fue publicada en el año 2007, sí, que pretende establecer la información comercial y el registro de los contratos ante la Profeco. De tal forma que ese también es un antecedente muy importante en este marco legal. Ajá. Y queremos establecer la regulación y vigilancia a través del gobierno estatal y que se esté realizando un registro anual para estar verificando la operación de estas instituciones, de estas entidades o de las personas físicas que se dedican a esta actividad. Bueno, aquí hay una cosa, está bien la entrada de Profeco, de gobierno estatal y demás, pero ¿alguna otra instancia? Vamos, suponiendo o partiendo de la idea, de la peregrina idea, el supuesto que pudiera haber lavado de dinero, sí, ¿existiría alguna relación con otra entidad federal o incluso internacional? Fíjate que, bueno, de primera instancia se pretende en esta ley perseguir los delitos que puedan ser presumidos por la propia autoridad que será la que va a registrar. Es decir, la Procuraduría de Justicia podrá actuar en los casos en donde se le solicite a través de la entidad reguladora, que es la que va a estar revisando la operación. Uh-huh. y a su vez deberán estar entregando un reporte bimestral de los bienes que obtienen en pignoración para saber también el origen de estos. Eso nos dará posibilidad de que cuando haya personas que lleven objetos a empeñar por más de dos ocasiones y que sea un volumen muy abultado de bienes que va a empeñar, pues eso dará pie a una investigación sin que se presuma todavía un ilícito. Entonces creo yo que esto nos va a dar información suficiente para poder establecer medidas de prevención para el lavado de dinero, porque bien mencionas, puede haber toda una red de personas dedicadas al robo domiciliario, que hoy en Aguascalientes es una realidad aterradora, el cristalazo, y que puede haber quienes de manera masiva estén adquiriendo estos bienes e introduciéndolos al mercado a través de estas entidades. Claro, de forma masiva, sistemática, y ya como una empresa. Exactamente. Vamos, dedicándonos a eso. Exactamente. Entonces, estamos estableciendo mecanismos para que exista la denuncia, pero también para que durante la supervisión, en el caso de presunción de algún ilícito, se pueda actuar a través de la Procuraduría General de Justicia, sabiendo que se trataría de delitos de carácter local. Diputado Jaime Gallo Camacho, ¿qué tiempos hay? Así de aquí, o sea, porque estás hablando, se va a hacer, ¿en qué tiempo podríamos contar con una ley o alguna reglamentación de esto? Bueno, mira, decirte que esta iniciativa de ley se va a presentar este próximo jueves. El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional tiene una agenda legislativa que hemos propuesto para este periodo, y es este jueves cuando se va a presentar el proyecto. El siguiente paso será ser turnado a comisiones, y yo estimo que estaremos en un periodo de 2 meses aproximadamente para su análisis, consulta con los otros poderes y poder contar con los elementos suficientes para demostrar la pertinencia de esta legislación, porque algo que nos parece muy importante y que atiende a la responsabilidad de los legisladores es no solamente medir el beneficio económico que provoca, sino el impacto en las operaciones de las entidades que van a realizar el registro, claro, y el quehacer cotidiano. Entonces, por eso es que estamos dando un plazo razonable para su análisis, estudio, discusión entre los poderes y entre los actores. Seguramente habrá más de una de las personas que se vean afectadas por este tipo de legislación, que tratarán de establecer algún amparo o alguna prevención para detener la acción de la justicia, pero eso nos da la posibilidad de que haya un análisis suficiente. Bueno, pues seguiremos hablando de esto. Yo creo que es un tema que no se agota con esto, además de que está relacionado el que tú tienes que de alguna manera contrarrestar el avance de este tipo de cosas, porque estamos apostándole a lo positivo, a crear una economía social solidaria que provoque o que genere empleo, que genere ocupación, genere compra de bienes, genere reactivación económica. La pura pignoración, el sistema prestamista no activa la economía, al contrario, la detiene. Y pues seguiremos hablando de esto dentro de lo que es ciudadanía económica. Claro que sí, yo agradezco mucho la oportunidad de venir a platicar con ustedes y con el auditorio estos temas, y desde luego estamos a sus órdenes para cualquier propuesta, comentario, aclaración. El deber nuestro es presentar aquellas iniciativas que satisfagan las necesidades de legislación en el Estado, y estamos a sus órdenes para cualquier tema o comentario que quisieran que platiquemos. Bueno, pues muchas gracias, Jaime. Y bueno, pues nada más para, antes de terminar, recordarles que este programa de Ciudadanía Económica está recibiendo ya el apoyo, no nada más económico que se necesita para tener este espacio en radio y en internet, sino también a través de acciones muy concretas de favorecer el comercio de productos hechos localmente. Aquí estamos impulsando la preferencia de consumir productos locales, y para esto hemos recibido la buena disposición de Pasteurizador Aguascalientes, y estamos también en espera de que usted nos llame cada vez que usted quiera sacar algún producto, algún servicio. Llámenos, aquí lo ofrecemos gratuitamente. Les indicamos, todos los días tenemos la sección que queremos que se llene con sus peticiones de informar a quien nos escucha qué es lo que usted ofrece, qué es lo que usted ocupa. Y para esto tenemos esos micrófonos, y por eso estamos ofreciéndole cada día que entre lunes y viernes, cada día le ofrecemos este espacio para que usted nos diga si tiene un salón de belleza, si va, aquí nos hablaron ya para que quién hace servicios de jardinería, quién tiene un servicio de embobinado, quién ofrece la hoja santa, todo ese tipo de cosas. Estamos para disposición de usted, que nos diga qué es lo que ofrece. Estamos favoreciendo la economía solidaria, la economía de la sociedad. Pues muchas gracias por su presencia auditiva. Gracias, Lucy, por este reportaje y por tu presencia hoy. Gracias a ustedes, muy buenas tardes. Hasta luego, todos buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes. Que tengan buen provecho. Muchas gracias, Jaime. Y se despide José Luis Gutiérrez Lozano, invitándole a escuchar ahora las noticias que siguen el panorama informativo con Federico Díaz de León. Hasta mañana. Ciudadanía Económica. Uniendo esfuerzos para el bien común. Despertando el potencial de tu economía personal. Apoyándonos mutuamente para el intercambio. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía Económica.